saberlo ya, que yo no soy un niño, que si quieres amor, pues amor tendrás. Yo ya no puedo jugar a ser adolescente, si no sabes amar, yo te puedo enseñar. No quiere más, no quiere más. Pero no me hables del altar, de luna de miel, ni del ajuar. Un zorro viejo como yo no quiere más, no quiere más. Yo te enseño, tú aprendes. Si no quieres, vete ya. Que de bajarte el cielo, pero te puedo ofrecer un amor sincero. Si se puede ser feliz, no existe diferencia. Tú pondrás juventud, yo pondré mi experiencia. Como yo, no quiere más, no quiere más. Pero no me hables del altar, de luna de miel, ni del ajuar. Un zorro viejo como yo, no quiere más, no quiere más. Yo te enseño, tú aprendes.